Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Estás con Jorge Méndez en Frecuencia Abierta, escuchando las voces de los protagonistas. El servicio de agua potable y el servicio de saneamiento son temas fundamentales en nuestro departamento, por naturaleza y por el lugar donde vivimos, por el atractivo turístico que significa este departamento. Y cada vez que hablamos con Jesús Bentancur, el director de OCUGD, ha manifestado sus preocupaciones, teniendo en cuenta las dificultades que hay de contar con rubros necesarios como para hacer las obras que son imprescindibles. Tengo entendido que sobre esos temas hay noticias en estos últimos días, en estas últimas horas, y es para eso que convocamos justamente a Jesús Bentancur para conversar del tema. ¿Cómo está, Jesús? Buen día. Buen día, Jorge. Un gusto de estar conversando contigo y con tu equipo. Y bueno, un saludo grande a la audiencia. ¿Cómo han sido estos días? Realmente buenos días, digamos. Esos días que son reconfortantes, porque después de más de un año de trajinar detrás de la posibilidad de un fideicomiso para el departamento de Maldonado, tuvimos hace un par de días una reunión sumamente importante allá en ADM, en el CND, perdón, y con OPP, con el Ministerio de Finanzas, con la OCE, lógicamente, y nosotros acá por Maldonado, AFISA, digamos, en torno a una mesa donde todos los actores estaban allí presentes para ver cómo continuamos, digamos, con el proceso del préstamo ese, donde Fonplata iría poniendo los fondos de 55 millones de dólares que pasarían a la CND, y la CND pasaría después a la intendencia o al equipo este que va a pilotear, digamos, todas las obras en Maldonado. Y creo que es una noticia sumamente importante en la medida de que, por el otro lado, se avanzó ya con OCE Intendencia en un convenio en el cual ya salió la resolución del directorio, donde la Intendencia de Maldonado lo pasó a Tribunal de Cuentas. Creo que vamos a tener posiblemente en 30 días ya el resultado del Tribunal de Cuentas. Lo mismo hizo, digamos, por su lado, OCE. Nosotros luego esto lo pasaremos a la Junta Departamental, y paralelamente el camino este que venimos realizando con todos los organismos que van a estar presentes en este fideicomiso, que una cosa va de la mano de la otra. Da la impresión que los astros se están alineando rápidamente. Se están alineando los astros realmente después de bastante tiempo. Y lógicamente que a nosotros nos apremia la necesidad de poder llegar a resolver todo este tema hasta que tengamos el efectivo, digamos, el dinero para Maldonado, que nos va a permitir hacer de las obras que hay programadas, 10 de ellas sumamente importantes. Y este papeleo, digamos, que es necesario y que es imprescindible en este tipo de préstamos y de fideicomiso, indudablemente que nos va a llevar 6-8 meses, lo que nos indicaría que estaríamos tomando contacto con el efectivo, por decirlo de alguna manera, allá en el año que viene, para poder arrancar alguna de las obras, si es posible 2 o 3 a la vez, para avanzar rápidamente en este trabajo que, digamos, nos va el desarrollo de Maldonado, nos va el peligro que corremos cuando no tenemos obras y se nos viene la temporada y no damos abastos en muchos lugares. Eso es fundamental. Así que, bueno, todo lo que los peligros que podemos correr con los servicios si no ponemos manos rápidamente a las obras estas tan importantes. Queda claro, Jesús, que esto se financia con lo que recauda la Intendencia Departamental de Maldonado por concepto de lo que conocemos por tarifa 9. ¿Es así? Bien, es así, pero quien recauda esto es la OCE. Nosotros generamos, digamos, una recaudación anual de 68 millones de dólares, para que la gente entienda. De esos 68 millones de dólares hay un factor, digamos, que es una tarifa diferencial que está sobre la costa del departamento de Maldonado, que la conocemos por tarifa 9, y sobre esa base se va a financiar el fideicomiso de 55 millones de dólares. a 15 años con 3 años de gracia, lo que nos va a permitir hacer las obras y lógicamente aumentar la recaudación por un lado por las conexiones de agua, por el otro lado por las conexiones de saneamiento, lo que evidentemente le va a servir a la OCE, le va a servir al país y le va a servir fundamentalmente a Maldonado. Esos 3 años de gracia está significando prácticamente que se empieza a pagar la obra cuando prácticamente en su mayoría ya va a estar desarrollada. Exacto, al cuarto año recién se empiezan a pagar y las obras, la mayoría ya algunas terminadas y otras ya prácticamente a punto de terminarse, ¿no? Bien, ¿ya hay un plan de prioridades de cuál sería un poco la hoja de ruta de esas obras? Sí, hay un plan de prioridades donde todos serían 1A, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero tenemos por un lado la planta de tratamiento de aguas residuales de San Carlos, que eso es fundamental porque nosotros tomamos agua del arroyo San Carlos, la toma hasta allí cerca del Teatro de Verano, para potabilizar en Laguna Blanca. Y eso es fundamental porque también descarga en la planta de tratamiento, mucho más abajo lógicamente, descarga la planta de tratamiento de aguas residuales de San Carlos. Pero si tenemos en cuenta que esa planta fue hecha para atender a 17.000 personas y hoy San Carlos tienen en el torno de los 30.000, indudablemente ya tenemos un enorme problema porque está absolutamente superada su capacidad. Pero si a esto le agregamos que cuando llueve la mayor parte de los pluviales, digamos, de las casas están conectadas al saneamiento, cosa que no se debe de hacer, entonces lo que recibe esa planta es imposible que lo contenga y tiene que pasar al arroyo. Y ese arroyo desemboca nada más ni nada menos que en La Barra, una de las playas principales del departamento de Maldonado, ¿verdad? Por otro lado tenemos en el Cerro del Toro un depósito importante de agua que tenemos que realizar una obra para darle a Piriápolis la posibilidad de tener presión de agua en todos lados, sobre todo en temporada de verano, porque el problema lo tiene fundamentalmente a las horas pico, donde la gente sale de la playa o sale de trabajar. Ahí tenemos enormes problemas en el departamento la ciudad de Piriápolis. Tenemos una reductora, nosotros, que es una gran bomba, que, como lo dice su nombre, reduce la presión que viene de Laguna del Sauce y le da agua a todos los barrios de Maldonado y a todo Punta del Este. Esa reductora ya está en un lugar donde ya no es viable que esté, se ha roto ya, estamos en vías de ponerle nuevos repuestos, pero si esa reductora se rompe, se va a romper evidentemente cuando más se le exige, que es en el verano, y eso dejaría sin agua a Maldonado y a Punta del Este. Esa es otra obra sumamente importante. Después tenemos a San Carlos, que no nos da el agua que va para San Carlos. Tenemos que hacer un refuerzo de abastecimiento, otra cañería que iría al norte de la ciudad de San Carlos. Allí habría un gran depósito en la intersección de Ruta 39 con Ruta 9, y después unas tuberías que van a fortalecer, digamos, la ciudad de San Carlos y le va a dar la posibilidad de viabilizar los fraccionamientos que hoy no lo podemos hacer al norte del departamento de la ciudad de San Carlos. Después tenemos en Manantiales una tubería de más de 3.000 metros que se rompe cada poco rato y eso es, levanta la carretera, levanta la ciclovía, es un problemón y tenemos que hacerlo. Después tenemos casi 50.000 o más de 50.000 metros de tuberías en muy malas condiciones que ya cumplieron su vida útil y eso hay que hacerlo sí o sí, porque si uno da presión evidentemente revientan las tuberías. Después tenemos 13 kilómetros y medio de tubería sobre Ruta 10 que también están absolutamente deterioradas y eso atenta contra el flujo, digamos, de agua que nosotros mandamos en verano a ese sector, que es importantísimo. Tenemos también que abastecer Solís Grande porque se abastece en este momento con un pozo y eso tiene una serie de complicaciones. Y después tenemos saneamientos que están en varios lugares, pero fundamentalmente, y eso es bueno decirlo, a todo lo que rodea Punta del Este está sin saneamientos, San Rafael, toda esa zona ahí. Todos esos con pozos sépticos que evidentemente filtran y filtran a las napas y las napas desfiltran, como todos sabemos, a la playa y al mar. Entonces, hay una serie de obras que son estas 10 obras importantes, que son las que vamos a realizar con el fideicomiso, que, atento, no nos alcanza para todo lo que hay que hacer. Nosotros tenemos 28 obras identificadas en el departamento de Maldonado que son fundamentales, imprescindibles, primero para ponernos a la altura de lo que Maldonado necesita, digamos, por el desarrollo que tiene y para preparar a Maldonado para los próximos 10 o 20 años, que indudablemente el desarrollo va a seguir y nosotros tenemos que ir acompañando a todos los inversores y a los desarrolladores, porque de lo contrario se van. A todo eso se agrega el llevar el servicio a todos los nuevos fraccionamientos que se están construyendo, por ejemplo, y los nuevos edificios, ¿verdad? Claro, claro, y justamente esa es la razón de la solicitud de estos fideicomisos, porque hoy ya no estamos dando viabilidad a muchos fraccionamientos al este del Arroyo Maldonado, fraccionamientos de enorme inversión, ¿verdad? Hoy mismo tenemos una reunión con uno de los desarrolladores porque tiene un desarrollo a la altura de la ruta 104 allí con 50 chacras turísticas que ya están vendidas, que ya están empezando a construir y que no hemos podido llegar con agua. Al norte de la ciudad de San Carlos tampoco, o lo mismo nos ocurre en Piriápolis, o sea, en Maldonado ni hablar, pero ya hay desarrollos en los cuales nosotros no podemos darle viabilidad porque no podemos llegar con presión de agua y eso nos está deteniendo en el crecimiento de Maldonado. Jesús, a todo esto también es bueno que el oyente lo tenga claro. Las tareas se planifican, pero son tareas que básicamente en su mayoría se pueden desarrollar en el periodo marzo, noviembre, diciembre y que la inclemencia del tiempo va generando que se tengan que adecuar las tareas a las posibilidades que el tiempo le vaya permitiendo también, ¿verdad? Es como tú lo dices, Jorge, es como tú lo dices. Otros departamentos pueden trabajar tranquilamente todo el verano con buen tiempo. En el caso de Maldonado, un departamento turístico, nosotros tenemos que pensar en los primeros días de abril a trabajar, o sea, agarrar todo el invierno y hasta el 15 de noviembre, más o menos, que se pueda trabajar. Y después tenemos que pararlo. El mejor tiempo, digamos, para trabajar y para rendir en las obras, tenemos que parar. Entonces, también es otra complicación que tenemos acá en el departamento de Maldonado, que no hay más remedio porque, evidentemente, llegado el tiempo del turismo y el verano, hay que parar las obras. Créeme, Jesús, que estábamos hace tiempo deseando tener esta conversación contigo en estos términos y escucharte con ese optimismo que te genera el poder ver que las situaciones se destraban, que se avanzan, que los astros se alinean, como decíamos, y que definitivamente hasta se puede pensar en tiempos reales de ir dando los pasos que faltan para que esto, a más tardar a partir de marzo del año que viene, empiece a concretarse en diferentes partes del territorio del departamento. Realmente es una buena noticia. Es nuestra aspiración, Jorge, y esperemos que podamos salir adelante y viabilizar todos estos procesos lo más rápido posible. Gracias, Jesús, por tu tiempo. Buena jornada. A las órdenes, como siempre. Hasta pronto. La conversación era con Jesús Bentancur, el director de OCUGD. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. Información confiable.